Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. De la creación de la bandera, emerge la figura enorme, inconmensurable, respetable y ejemplar del doctor Manuel Belgrano. Tenemos el orgullo y el privilegio de que Rosario sea siempre epicentro del Día de la Bandera, por el motivo por todos conocidos, y el hecho de que este sea un programa deportivo, vinculado en este caso a la especialidad, a la actividad del boxeo, no es obstáculo como para que uno no respete, no salude a todos los compatriotas y en estos días tan importantes nos planteemos siempre el hecho de ser buenas personas y que en cada uno de nosotros anide siempre una predisposición para el afecto, para la solidaridad y para hacer las cosas bien, que es la única manera de tener una patria mejor. Oh. obviamente que todo lo que nosotros hacemos en Boxeo Planeta tiene que ver con, en primer lugar, la puesta en la escena, la puesta en el aire de Cristian, a quien mucho agradecemos, a las autoridades del emisor, al 88.9, y nada se hace sin conversarlo previamente, sin charlarlo, y sabiendo muchas cosas en las que compartimos, sin mi amigo, un hombre del boxeo, una persona que me voy a... Creo que me voy a estar muriendo y voy a seguir diciendo que es una de las personas que hubiese querido conocer antes. Me refiero a quien sabe y mucho de boxeo, que hoy trajo un invitado especial que se va a presentar. Y Damián Cassino le da las buenas noches en este día tan importante para los argentinos. Después vamos a hablar de boxeo que tenemos y mucho. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Adhiero a todas tus palabras. Por supuesto que en el Día de la Bandera... uno tiene muchos recuerdos y se pone muy nostalgioso. Me trae recuerdos de mi infancia, cuando en el colegio izábamos la bandera y nos enseñaban a darle el valor que merece la patria, jurar la bandera en su momento. Y me parece que es una gratitud enorme que coincida el programa número 93 de Boxeo Planeta con este día tan especial para los argentinos, en la que, como vos bien decías, la unión es una de las principales metas que debe tener cada argentino, más allá de todas las ideologías políticas. Me parece que un día como hoy debemos coincidir todos los habitantes de la República en venerar a la bandera argentina. Por supuesto, también coincido con lo que vos decías referente al general Manuel Belgrano, en la que justamente, y recordando mi infancia, me tocó en un acto patrio, cuando era chico, interpretar a nada más y nada menos que a Manuel Belgrano, y por eso tengo un recuerdo muy grande, en la que mi abuelo me había hecho una espada de madera, y yo se lo comentaba a mi hijo Josué, quien debe dar las buenas noches y la bienvenida ahora. Y realmente son momentos que uno no se olvida, Luis. Y es un día muy especial. Por supuesto, en esta edición número 93, no estamos solos junto a Luis Parpacelli, estamos con una persona muy especial para mí, Josué Cassino. ¿Cómo estás, Josué? Saluda. ¿Todo bien? Saluda, hola, decí. Sí, ahí está. Estoy bien, pero... Un poco nervioso. Muy bien. Te vas a ir tranquilizando con el correr de los minutos y después, si tenés ganas, nos decís cuántos añitos tenés, a qué escuela vas, si querés mandarle saludo a tus compañeros, si querés mandarle un saludito a mamá, a tu hermanita, a los abuelos. Que estás con papi y un amigo de papá, así que quedate tranquilo. Hacé lo que quieras. Lo único que no tenemos acá es el espacio para jugar a tanto, a lo que vos te gusta, mejor dicho, que es jugar al fútbol. Pero bueno, te pedimos disculpas, no podemos poner los arcos acá adentro. En esta edición número 93, compañero. Venimos de una transmisión en Sportiva América que nos dejó, por lo menos a nosotros, ojalá la audiencia haya compartido también lo mismo. Nos dejó un saldo positivo porque dimos un pasito adelante, trabajamos a la vera del ring. Agradecemos muchísimo, pero enormemente, a Iván Proti y a todos y cada uno de los que hicieron de esa organización un granito de arena para que saliera realmente redondito. Y por supuesto también a todos los protagonistas que se brindaron para que los combates sean lo mejor posible, a los árbitros y la predisposición también de uno de nuestros asesores, el señor Aníbal Bosque, que compartió con nosotros como invitado especial en esa primera transmisión que hicimos a la vera del ring. Le mandamos un abrazo grande, como así también a Enrique Sánchez, que sé que está del otro lado, bregando, peleando y luchando para armar un buen festival en Timbúes, donde se va a presentar un pupilo excelente como es Cristian Díaz. Así que el abrazo grande para vos también, Enrique, en un día como hoy tan importante para nosotros. Abundante información de lo que pasó. Hay mucho. Y abundante información... De lo que viene. Sí. La consigna de hoy, lo charlábamos en la previa, tiene que ver exclusivamente con la participación de boxeadores. Es decir, los boxeadores que nos estén escuchando deberán participar de esta consigna. Yo voy a dar dos apellidos. Lo único que tienen que hacer ellos es llamar y decir, por la camiseta, gentileza de Olimpia Deportes, con la, obviamente, inscripción de Boxeo Planeta, los apellidos de los dos boxeadores que nos van a representar en los Juegos Olímpicos son los que voy a mencionar. Alberto Melián Yamil Peralta. Alberto Melián, en 56 kilos, Yamil Peralta en 91 kilos. Si vos decís, hablo con Boxeo Planeta, con la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina, quiero participar de la consigna de Boxeo Planeta. Los boxeadores que van a ir a Londres 2012 son Alberto Melián y Yamil Peralta. No hace falta que digan los kilos. Alberto Melián y Yamil Peralta. Tan solo con eso tenés la posibilidad de ganarte la remera. Más fácil, imposible. Josué me decía, che, dice, usted la hacen difícil, hacela una fácil, más piola, así la gente gana, se siente más feliz porque ganó y acertó. ¿Las vías de comunicación también? Sí, Luis, se pueden comunicar al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Damos la posibilidad también en Boxeo Planeta de entrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com y también la emisora, la 88.9, te da la posibilidad de entrar en www.radiogranrosario.com.ar. Tres saluditos antes que me olvide para Gustavo Escauriza, que nos estuvo escuchando. La gratitud enorme para quien debutó y ya forma parte del equipo periodístico de Boxeo Planeta, y me refiero a Claudio Martínez, al querido Betu, que seguramente también nos está escuchando y en estos momentos tiene que trabajar en su negocio, y por supuesto a Melody, que se desempeña en la parte técnica de manera brillante, como todos los que hacen la parte técnica en 88.9. También para vos, Melody, muchísimas gracias. Déjame que agradezca a Luis, al chico que estaba poniendo el sonido en Sportivo América, que tuvo la predisposición de facilitarnos ahí un stencil, sí, para que podamos conectar el equipo técnico para hacer la transmisión. Uh-huh. Habíamos tenido algún desperfecto, pero lo pudimos solucionar a tiempo. Así que la gratitud y el agradecimiento a este muchacho, que no le pregunté el nombre en el momento, porque claro, cuando estuve tocando cables se apagaban las luces, saltaban las térmicas. Bueno, se complicó un poquito al principio porque estábamos tratando de ordenar un poco todo el equipo para la transmisión, pero se pudo dar. Se pudo dar. Recibí muchos agradecimientos, muchas felicitaciones por lo bien que había salido, también por lo profesional que se había hecho. Uh-huh. Contamos, como bien decías vos, con Claudio Martínez en estudios centrales, en la operación técnica con Melody. Estuvimos a la vera del ring con Aníbal Bosque, Luis Parpacelli, por supuesto los relatos míos, pero salió todo muy redondito, muy, muy bueno, lo habíamos analizado en ese café de por medio que tomamos después. Y vamos a hacer el intento de seguir mejorando, por supuesto. Por supuesto, va a ir mejorando, pero para redondear esto, lo bueno es que se está haciendo algo por el boxeo a nivel periodístico local, y por supuesto estar relatando peleas. Como bien nos decía Gustavo Escauriza, que en Zona Norte pudo escuchar y muy bien, también hay mucha gente en Zona Sur que tuvo la posibilidad, ya se está escuchando la radio perfectamente en Villa Gobernador Gálvez, está llegando bien, vamos así sumando, que vamos sumando, Luis. Hacemos un pequeño separador para meternos de lleno en lo que tiene que ver con el análisis, la información de lo que sucedió y de lo que se viene en esto que es el boxeo, el mundo del boxeo. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. La edición de Boxeo Planeta número 93. No, estamos cerca de la 100, vamos a tener que hacer una reunión. Algo vamos a hacer. El saludo también a Pablo, que nos escuchó en la transmisión. Pablo, la persona que colabora con Lucianito Ploner ahí en Aleni Pellegrini, en el gimnasio, me felicitó, me dijo que salió muy lindo. Ahí. Con el que compartimos el gusto de los tangos. Claro, exactamente. Pablo, el amante de los tangos. Bien. Estaba incursionando en el blog. Alguien de Panamá, el abrazo grande para vos, y por supuesto cuando uno dice Panamá y dice Luis Federico Thompson, radicado en la Argentina durante mucho tiempo, en la década del 60, y dice Mano de Piedra Durán. Un abrazo grande, amigo, y gracias por buscar la información en Boxeo Planeta, en nuestro blog. Adelante, Damián. Le tiro una confirmación explosiva. Se arregló ya el combate entre César René, el distinto Cuenca, Bien. El nacido en la ciudad de Tres Isletas, provincia de Chaco, enfrentará a Claudio el Pumita Olmedo. Es una pelea que se venía postergando por una cuestión. Primero, César Cuenca no quería tomar el combate porque está, claro, está rankeado número uno en la Organización Mundial de Boxeo. Y estaba viendo la posibilidad de pelear por el título del mundo, en la que Juan Manuel Márquez en principio iba a combatir y después la cadena HBO desistió porque, claro, César Cuenca tiende a deslucir a diferentes boxeadores y bueno, se cayó ese combate por esto de que no hagan un buen combate. Sabemos que Cuenca no es un boxeador que se prenda en la corta distancia, que vaya al toma y traiga, que se faje, como dicen los mexicanos. Sí. Y bueno, esto la televisión lo deja que un costado. No les atrae, claro, ¿no? Él es más bien, esto no va en descrédito ni para nada de Cuenca. Sabemos Cuenca que es un hombre técnico, maneja un muy buen repertorio. Obviamente, como decimos en la jerga, es una pena que tenga guantes de algodón, porque fíjate que el zurdo tiene 42 victorias, 2 sin decisión, no tiene derrotas, no tiene empates, pero tan solo una vez ganó por la vía del sueño. ¿Eh? Sí, claro. Mientras que Claudio, el Pumita Olmedo, tiene 26. Picante. Con 3 derrotas, una sin decisión, pero ganó 25 de sus peleas por la vía rápida. Y es el actual campeón argentino y campeón sudamericano interino. Sí, campeón latino OMB, clasificado número 8 en la Organización Mundial de Boxeo, Claudio el Pumita Olmedo. Que está radicado en General Villegas, pero en realidad es oriundo de Lanús. Sí, señor. ¿Eh? Esto va a ser, Luis, el sábado 14 de julio en el Salón de Bomberos Voluntarios de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, en una nueva producción de la empresa OR Promotion en asociación con la comisión de boxeo del lugar donde se va a efectuar en General Villegas, en el marco de una nueva velada del ciclo de boxeo de primera, por supuesto. Exacto, que se transmite por Teis Sport a partir de las 23 horas. Así que una linda confirmación para el boxeo. Creo que algo ya habíamos dicho en la edición anterior, sí, que señor, se estaba viendo la posibilidad. Ya está confirmado el combate. Hay un dinero importante para César Cuenca para que tome la pelea. Es un dinero arriba de los 100.000 pesos. Así que es lo que decía Carlos el Potro Abreu. Se pueden hacer buenos combates en la Argentina y se pueden ganar buenas bolsas. Pero claro, si uno lo compara con bolsas en el extranjero, en dólares, no se hace más difícil. No tiene sentido. También me parece que hay que combatir, hay que foguearse aquí en la Argentina. Seguro, para poder obtener buenos resultados en el exterior. En peleas de equivalencia, de auténtica equivalencia. Claro. ¿Querés que sigamos con lo más próximo en cuanto a la agenda? ¿Cómo Porque, no? Por ejemplo, el viernes 22, el próximo viernes, en el Club Biblioteca Pública de Bragado de Buenos Aires, Juan Eleuterio Lencina, oriundo de Bragado, el titular, el campeón, va a enfrentar a Cristian Rafael Coria, tucumano, que es el retador. Esto va a ser por el título argentino ligero. Y está pactada la pelea a 10 vueltas. Las características de ambos nos hablan de promesa de tal vez un combate por demás de interesante. Yo no sé si vos tenés referencias acerca de que si tanto Lencina como Coria son afectos al gimnasio, si tienen indudablemente un... Porque a mí me importa y mucho, más allá de los estilos, la dedicación a la actividad, la conducta personal de cada uno de ellos. Sí, se está priorizando a los combates de fondo en estas veladas, a boxeadores que tengan mínimamente una trayectoria, que tengan palmares que puedan refrendar un fondo como ser el televisado. Y me parece que tanto Lencina como Coria han pasado esa primer prueba. Y vamos a ver qué nos dejan. Esto va a ser, Luis, el viernes 22 de junio. También hay muy buenos combates preliminares. Daniel Brizuela enfrentará, bueno, todavía no está el rival a confirmar, pero va a ser en la categoría ligero a 6 asaltos. Luis Tejerina enfrentará a Miguel Bogado, 4 rounds en categoría Super Welter. Y Silvio Díaz se enfrentará a Alejandro Domínguez a 4 asaltos en categoría mediano. Vos sabés que él no te lo va a decir porque obviamente, viste, es tu hijo y todo, pero yo te digo la verdad, entre los dos estamos celosos un poco. Porque no puede ser, vos le trajiste a Cristian un cortadito y a nosotros dos no nos trajiste, pero espero que te reivindiques, todavía tenés tiempo, son 40 minutos, o a lo mejor después, si José acepta, cuando salimos nos vamos a comer algo acá a la esquina como hacemos siempre. ¿Nos invitás a los dos, a Josué y a mí? ¿Cómo no? Bueno, estamos salvados, Josué, nos va a invitar. ¿Y Josué tiene algún saludito para mandarle a sus primos? Cuando tengas ganas. Nombre a sus primos. A ver, Josué, ahí en el micrófono. Ahora, mándele malentre que lo están escuchando, ¿eh? ¿Cómo se llaman sus primos? A ver, diga. A ver, ¿cómo se llama? Mi primo se llama Lucio, Tomás, Gino y Benjamín. Y le mando un saludo muy grande. Muy bien, qué grande. La Zorrita Soto, Lucas Matisse. Ya estamos 23 palpitando de ese gran combate. Usted lo quiere ver. Usted hace rato que lo quiere ver. Ese. ¿Cómo? Y lo quiere ver ganador a Lucas Matisse. Y a Lucas Matisse, porque ha hecho hasta el momento una carrera realmente interesante. Es un profesional auténtico. Me da la sensación de que no hubo diferencia abismal en los combates más importantes que tuvo en el extranjero. Y entrena como corresponde. Y tiene manos picantes. Ojalá Lucas pueda no solamente ganar, sino hacerlo de manera contundente para consolidarse como una de las figuras que Argentina tiene en el firmamento boxístico. Así que el próximo 23 de junio, todos con Lucas Matisse. Sí, ya está, por supuesto, se hospedó con toda la delegación en el hotel Lowes de Hollywood, Lucas Matisse, quien ostenta un récord de 30-2-0, una sin decisión, 28 por la vía de ensueño. Está en el hotel, está apenas unas cuadras del famoso Kodak Treart, donde año a año se realiza la entrega de los premios Oscar. Sí, señor. Bueno, acá tenemos varios datos de que a la noche realizó una rutina aeróbica leve en el gimnasio del hotel de cara a su duelo contra Soto. Soto, que tiene un récord de 57-7-2, una sin decisión, 34 knockouts, un gran récord también el de Soto. La delegación de Matisse está compuesta por los entrenadores Luis Cuti Barrera, el Cuti que ha pasado por los micrófonos de Boxeo, sí, Planeta, y Darío Fernández, el preparador físico Gerardo Pereira, el médico Eduardo Leguizamón y su promotor, el conocido Mario Arano, quien también ha tenido la posibilidad de dejar lo suyo aquí en Boxeo Planeta. Y que también nos atendiera cuando fuimos a Junín. Claro, y muy bien, por supuesto. Tenemos que decirlo porque cuando nos atienden, me parece, Luis, que es la forma de atender a la prensa. Nosotros le damos una arista especial a todo evento deportivo y más en el boxeo. Nosotros, que con Boxeo Planeta apoyamos, nos movilizamos, nos fuimos a Junín, pero también recibimos nuestra buena atención y eso seguro es meritorio. Además, uno lo vuelca en un blog que hoy se abre en cualquier lugar del planeta y uno, cuando tiene que echarle, como quien dice, un elogio, eso vale mucho. Bueno, Luis, para cerrar lo de Lucas Matisse, este miércoles en el gimnasio de Hollywood a las 13 horas brindó un entrenamiento público. Para el jueves en el Staples Center, el escenario de la pelea, está prevista la conferencia de prensa, y el viernes en el Shopping Hollywood Highland Center de Contrar se llevará a cabo el pesaje. Le pido una gauchada. Para mí, bastante bien su pronunciación. Pero si está Guadalupe escuchando, ojo que te pone nota y después no hay tutía. Bueno, lo voy a consultar. Pero se enoja porque por ahí dice, vos que no le llevo el apunte, me dice, claro. Pero trata de evitarlo. Bueno. Trata de evitarlo. Yo te digo Tim Búes. ¿Vos qué me decís? Y que Enrique Sánchez está haciendo todo lo posible para que se haga una velada en el marco de lo que nos tiene acostumbrado Enrique Sánchez a trabajar. Claro. Y me parece que ya está confirmada la pelea de fondo, que es la que todo el mundo quiere ver de la zona. La categoría welter, hace 6 vueltas, con Cristian Díaz. Sí, señor. Y Pablo Caldini, el hombre de Palomar, Buenos Aires. Enrique es un maestro. Enrique es un docente y también es un hombre que no pone cara de serio. Él es serio en la manera de manejarse. Y, por supuesto, trata de que quienes están convocados a lo que él organiza, que en este caso tiene la posibilidad de ser promotor de un evento, tengan responsabilidad. Y me parece que hay que darle una mano a todos aquellos que hacen las cosas como corresponde, porque van sumando a la actividad una mejor imagen. No, Luis, lo que siempre decimos... Y la gente responde cuando es así. Está tratando de generar algo positivo para el boxeo. Y me parece que es para destacar, porque no cualquiera se mete en el boxeo para tratar de hacer las cosas bien. Seguro. Hay gente que se mete en el boxeo para ver qué rédito puede sacar, si puede sacarle un boxeador a un promotor, convencerlo de que le va a conseguir la pelea. Manejarse como una rata, digamos. Sin códigos. Vamos a decirlo lisillanamente. Y me parece que la gente que trata de hacer bien las cosas también lo tenemos que refrendar aquí en Boxeo Planeta, que es un programa federal. Y que justamente trata de decir las cosas como son, mostrar la realidad de esto. Muchas veces decimos las cosas buenas, pero también decimos las cosas malas. Para cerrar lo del próximo viernes en el Club Timbúes en Santa Fe. Provincia Roca, de Santa Fe. Sí, Provincia de Santa Fe. Roca al 700, quería dar la dirección exacta. Roca al 700 en Timbúes a partir de las 21 horas. Pelea de fondo. Cristian Díaz, como decía Luis Parpacelli, enfrentará a Pablo Caldini. Y tenemos algunas preliminares. Puede haber alguna que otra pelea que se cambie, pero vamos a dar los datos. Siempre en el boxeo existe la posibilidad en último momento de modificar un combate. Porque alguien no se siente bien, porque alguien no llegó a tiempo. Ese inconveniente está. Pero no solamente pasa en Argentina, en cualquier parte del mundo. Es muy difícil organizar boxeo. De cualquier manera, esto también requiere de recordarle a los profesionales un cuidado especial. Tenemos que decir también, ahora vas a dar el programa completo, que fiscaliza la Asociación Santafesina de Box. Y que la producción es desde Ascurra Contratación. Sí, señor. Preliminares amateur, Matías Solís enfrentará a Néstor Torres. En mediano, Emanuel Calderón enfrentará a Joel Albarracín. En medio pesado se presentará Franco García enfrentando a Leonardo Olmedo. Además, habrá dos combates femeninos. Hay una gran predisposición para este combate que va a ser en Timbúes, Club Timbuense, Provincia de Santa Fe, a partir de las 21 horas, Roca al 700. Recordamos que la consigna es muy sencilla. Tenés que mencionar, siendo vos boxeador de Rosario, del Gran Rosario, o si nos escuchás en Córdoba, en cualquier lugar, los apellidos de los dos boxeadores argentinos que van a ir a Londres 2012, a los Juegos Olímpicos de Londres. Si reportás, si tu respuesta es correcta, participás indudablemente de la posibilidad de llevarte una remera de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes. Las vías de comunicación son las siguientes. 424-2769, nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-168-686. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Es la posibilidad que te damos junto a Luis Parpacelli de tener toda la información que estamos analizando en esta edición número 93 y, por supuesto, de la mano de Rubén Sauro, www.radiogranrosario.com.ar es la opción que te da la web. De entrar en lo que es todo lo que habitualmente está vinculado a Radio Gran Rosario por 88.9 aquí desde Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina. Autorizado por Josué y por la gentileza de Cristian, vamos a la primera pausa comercial y musical de esto que es Boxeo Planeta. Quédate con nosotros, donde quiera que estés. Si sos amante del boxeo, está bien que estés en la 88.9 con nosotros. Cuando venimos, ya nos vamos a meter de lleno en lo que fue la velada en Deportivo de América. Manos pesadas y dos. Y por ahí la entrada puede ser con nocao, ¿eh? ¿Cómo no? Más sincero,

hizo lo que pudo el boxeador Luis Juárez, el oriundo de Santiago del Estero. Ahí está Matías Vidondo haciendo flexiones. Está muy contento el boxeador, radicado en la ciudad de Rosario. Luis, creo que aquí hubo dos ganadores. Uno es Matías Vidondo y el otro Juan José López, el árbitro, que se dio cuenta que si el rincón no la paraba, la tenía que detener él. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Así que en cualquier momento vamos a escuchar el fallo. Vamos a aprovechar para agradecerle a la gente de Olimpia Deportes, a Gustavo y compañía, el apoyo que nos da siempre Boxeo Planeta cada miércoles, a Brollo, representaciones. Indudablemente es una alegría enorme tener el respaldo comercial para que nosotros podamos hacer el programa todos los miércoles en 88.9 y las transmisiones. Esta es la segunda transmisión en la que Matías Vidondo termina de ganar por nocaut técnico en la tercera vuelta a Luis el Pequeño Juárez, oriundo de Santiago del Estero. Lo escuchaste en el relato vibrante de Damián Castino, el oriundo de Villa Gobernador Gálvez. Tenemos el aporte del invitado especial de asesor, el señor Aníbal Bosque, y del otro lado, la cantidad de gente que imaginamos que nos escucha como lo hace habitualmente los miércoles. En estudios hoy debutó, y por supuesto que vamos a aprovecharlo un poquitito más. En cualquier momento lo llamamos a Claudio Martínez. ¿Quién tenemos en la técnica? ¿Por qué estamos en el aire y salimos también? Porque está Melody. ¿Y por qué estamos en Sportivo América? Porque hay un respaldo. Se llama Rubén Tauro, titular del 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Alguna acotación más de nuestro relator Damián Castino? Y vas a tener al protagonista, ganador de la noche. Estabas, gracias a la gentileza de Cristian, escuchando el final del combate entre Matías Vidondo y Luis el Pequeño Juárez, el oriundo de Santiago del Estero. Que fue la pelea estelar de la noche en Sportivo América, y por supuesto uno no puede retrotraerse, digamos, a esa emoción enorme, ¿no?, que significa consolidar una transmisión en el marco de una radio que te brinda todo, de un oyente de boxeo que existe y que es mucho, y que tanta gente nos apoya. Uno termina emocionándose y en realidad quedamos muy, muy conformes. ¿Querés que entremos de lleno para luego dar algunas apreciaciones acerca de combates interesantes a nivel nacional e internacional? ¿Nos metemos de lleno en lo que pasó en Sportivo América? ¿Cómo no, Luis? Realmente una noche muy vibrante, con muchos combates muy equivalentes. Tuvimos la posibilidad de contar con una pelea complementaria femenina en profesional, por supuesto. También tuvimos la posibilidad de ver a Francisco Benítez enfrentando a Víctor Mujica. Pero claro, la pelea femenina fue una pelea bastante pareja, en la que Alejandra Ríos, quien había acusado en la báscula 50 kilos 200, superó por puntos en fallo unánime a Soledad Junco, quien había pesado 50 kilos. Un combate de una técnica, me parece que liviana, me parece que faltó un poquito más de profundidad en los golpes. Se notó todavía a algunas aristas de carácter amateur en estas dos boxeadoras, que trataron de generar una pelea de toma y traiga, una pelea vibrante, tirando por momentos intercambios de golpes muy intensos, pero que no lograban desbordar y hacer algún golpe que pudiera desestabilizar a cualquiera de las dos, porque claro, todavía se nota un poco el amateurismo, Luis. Así es. Tenemos que decir que esta pelea fue en el marco de la categoría mosca, que el árbitro fue Juan José López, y que creo yo que Alejandra Ríos pegó más y mejor. Y me parece que Soledad Junco, la oriunda de Río Primero, Córdoba, deberá mejorar y mucho lo que tiene que ver con la defensa, algo que es fundamental. Tuvimos la posibilidad de tener entrevista con Alejandra Ríos, estaba conforme con su tarea, y también nos hablaba de que quiere seguir creciendo boxísticamente hablando y, por supuesto, tener peleas mucho más equivalentes, que la exijan más, para ella misma convencerse de que puede llegar a grandes cosas. ¿Eh? Sí, Luis, hay un auge del boxeo femenino, hay muchas chicas que están muy entusiasmadas con progresar, porque tenemos, yo diría a nivel mundial, Luis, me parece es que un vendaval de boxeadoras. Tenemos el mejor repertorio femenino a nivel profesional en el mundo. Y eso se está refrendando con diferentes títulos del mundo en las diferentes categorías. Y claro, lo de esta chica Alejandra Ríos va por ese camino, intentará medirse con las mejores de su categoría. Uh-huh. Y vamos a ver cómo se van sucediendo los diferentes combates. Sí, falta ajustar la faz técnica de esta chica para que pueda meterse de lleno en el plano profesional. Eso lo queremos decir porque notamos todavía que se quedó en un intermedio en el profesionalismo y en el amateurismo. Después tuvimos la posibilidad de compartir la pelea a seis vueltas en semifondo entre Víctor Martillo Mujica, de Capitán Bermúdez, en la categoría supermediano, frente a Francisco Benítez. 76 kilos 200 para Martillo Mujica, el oriundo de Chaco, y 76 kilos netos para Francisco Benítez. Knockout técnico 4. Para el chaqueño. Sí, Luis, estaban encuadrados en las 168 libras, como bien decís. Vimos a Víctor Mujica llevar el trámite del combate, muy bien preparado, en declaraciones posteriores a la vera del ring, gracias a la gentileza de Aníbal Bosque, quien nos consiguió, lo siguió y lo trajo para que le pudiéramos hacer una entrevista. Por supuesto de la mano de Luis Parpacelli, y le hicimos algunas preguntas en las cuales el boxeador se manifestaba muy contento por todo lo realizado en la pelea de semifondo. Uh-huh. Pedía ya por boxeadores de primer nivel en su categoría, le comentaba y le decía a Luis Parpacelli, lo quiero pelear a Farías, y me parece que todavía le falta por ahí algunos aspectos defensivos para poder sortear lo que van a ser, por supuesto, los púgiles de primer nivel en la categoría. Pero va por buen camino el hombre, viene del Chaco, se radicó aquí en la ciudad de Rosario, se afincó, se puso al ala de Iván Proti, y me parece que quiere hacer las cosas bien, va por el buen camino. Lo vimos junto a Luis en el festival anterior en Sportivo América superar ampliamente a Santos el chaqueño Villalba. Y me parece que el hombre está bien perfilado. Sí, Luis, para cerrar esto, me parece que le falta mejorar la faz defensiva. Porque claro, enfrentó a un boxeador que le permitió trabajar a su criterio, en su distancia, manejó bien la corta, la larga. Sabemos que Francisco, el chico Francisco Benítez, no estaba en su categoría. Había acusado en la báscula 72 kilos 200, pero en la transmisión, junto a Aníbal Bosque y Luis Parpacelli, lo que notábamos era una gran diferencia física. Sí, algo notorio en la talla de Francisco Benítez, que no coincidía con la amplitud aeróbica, la musculación del chaqueño. Pero bueno, pudo aguantar los asaltos, pero recibió mucho castigo, Luis. Sí, yo lo que creo también de que una de las cosas más difíciles para aprender de un boxeador es que cuando le prueba la mano al contrincante y ve que no le hace, digamos, mella, que la puede soportar, se confía y empieza a dejar algunos claros defensivos. Esto es lo que hizo el chaqueño en la pelea de semifondo. Y lo debe corregir de manera urgente porque con un oponente de mayor jerarquía le puede costar caro. Nos metemos en la pelea profesional de fondo, categoría pesado, a seis vueltas. Estaba planteada Matías el Matador Vidondo y Luis el Pequeño Juárez. Luis el Pequeño Juárez con 149 kilos, 500 subió. Un verdadero mastodonte, un grandote, un gigante, un coloso, como le quieras llamar. Y Matías, el Matador Vidondo, apareció como más estilizado, más concentrado, y creo que realizó un combate por demás de aceptable, donde ajustó un poquito muchas cosas en relación a la anterior presentación frente al brasileño. Sí, Luis, encuadrados en más de 190 libras, ambos boxeadores se debatieron al todo nada. Quiero destacar la guapesa de Luis Juárez, y esto que se tome con la magnitud de la pelea, porque Matías Vidondo ya en el primer asalto creo que ya lo había tenido por el suelo, logró incorporarse. Luis Juárez, con 149 kilos, como vos decías, Luis, es difícil hasta pararse después de una caída. Sin duda. El hombre vino a pelear. Se sentía como un deportista que tenía que dejar todo. Y me parece que hizo todo lo que más pudo. Claro, uno lo ve arriba y dice, pero este boxeador no estaba preparado. Y como lo decía Matías Vidondo en declaraciones posteriores, en exclusiva para Boxeo Planeta, es difícil traer boxeadores. No es que no lo quieran pelear, sino que no hay mucho para poder sostener Totalmente un combate de acuerdo, sí. En esto de más de 190 libras en la categoría pesado. No hay muchos. Los que quieren venir piden excesivo dinero, no se les puede pagar. Entonces se complica para elegir los rivales. No es que Matías Vidondo quería pelear con un boxeador de 149 kilos, sino que no hay otra opción. Y lo que apremia a Vidondo es su edad, necesita combatir seguido, necesita ir por los grandes de la categoría. Y claro, le decía a Luis Parpacelli cuando muy bien y atinadamente le preguntaba ¿a quién desafiás? Y claro, el primer nombre que se le cruzó a Matías Vidondo, yo quiero pelear con Fabio La Mole Moly. Y es un nombre que pesa en el ambiente pugilístico, en la máxima categoría. Es un nombre muy popular. Lo vimos pelear en su último combate frente al chiquito Zárate, que lo pasó por encima. Entonces decimos, ¿dónde está Matías Vidondo y dónde está hoy Fabio La Mole Moly? Vidondo, como analizaba mi compañero, está mucho mejor, se lo noto más suelto, está más estilizado, hay un trabajo de gimnasio respaldado por la gente que comparte el equipo técnico. Junto a Iván Proti. Iván Proti. Y se notó, pero claro, lo queremos ver en la balanza estos dos boxeadores, a ver dónde está ubicado Matías Vidondo. Va por la buena senda, mejoró muchos aspectos, está más cauteloso, está tirando los golpes y los conecta. Hizo la diferencia con el jab ascendente de mano izquierda. No lo pudo parar en ningún momento Luis Juárez y lo empezó a padecer por momentos. Y a sufrir. Claro. Intentó tirar lo que tenía, pero no pudo. Y muy acertado estuvo JJ López, el tercer hombre arriba del cuadrilátero, en parar el combate cuando ya se estaba terminando la tercera vuelta. Así que este combate fue ganador para Matías Vidondo, nocaut técnico 3. En la categoría pesado, ya que estamos, agregamos que la Fabio La Mole Moly está diciendo por ahí, de alguna manera, no casi abiertamente, pero lo deja entrever, que Gonzalo Basile le tiene miedo. Y teóricamente Gonzalo Basile dice que no, que estaba el contrato firmado, que esa pelea la quiere hacer. Así que veremos si se da Fabio La Mole Moly y Gonzalo Basile, que viene de perder en el extranjero de manera contundente. Bajamos el capítulo de lo que tiene que ver con Sportivo América, diciendo que en el cronograma de peleas, en la parte amateur, Pablo el Buitre Albarracín, en 58 kilos 500, y con árbitro Juan José López, empató con Daniel Alegre de Villadiego, que pesó 60 kilos 500. El que ganó por puntos fue también en 85 kilos Leandro Luna, oriundo de Rosario, al Checho, el nene malo, Casco, que había acusado 85 kilos 900. Por otro lado, ganó por puntos Emanuel el Perro de Mare, en mediano, lo hizo frente a Leandro Martínez, que había acusado en la balanza 69 kilos 800. Que también Francisco, el holandés Coronel, en la categoría superligero, con 60 kilos 100, combatió con Miguel Acosta de Villadiego, 61 kilos, que fue a la postre Acosta el que ganó el combate por puntos. Bueno, esta fue la velada de Manos Pesadas 2 en Sportivo América que pudimos compartir con ustedes a través de la transmisión desde el 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El abrazo grande para mucha gente de España, de México, que nos está escuchando desde España. Saludamos a la gente de Huelva, a la gente de Las Palmas, gente de Pontevedra, de Salamanca y también de Zaragoza. Se vienen algunos combates interesantes, pero otros ya se produjeron y tienen sus resultados. Por ejemplo, no vamos a eludir algo que nos importa y mucho, que tenía que ver con la organización Ivo en la categoría welter, sucedió en Sudáfrica. Se enfrentaron Chris Van Herden, 24 años, frente a nuestro Sebastián Andrés Luján, 32 años. Herden, un zurdo. Nuestro compatriota cruzó en la balanza 65 kilos 550 y la pelea llegó a las tarjetas con una amplia victoria del sudafricano Chris Van Herden sobre nuestro compatriota y nuestro coterráneo, y con el cual tenemos una amistad, principalmente Damián Casino. Pero esa amistad no nos va a evitar decir lo que realmente pensamos, porque Sebastián es un muchacho macanudo, amplio, y sabe aceptar los elogios como también las críticas. Yo creo que Sebastián debe replantearse cómo seguir con su carrera. Me parece que ha ido decreciendo el nivel de Sebastián. Y es un pugilista que había logrado un lugar preponderante dentro de lo que es el boxeo internacional, principalmente en esta categoría. Vamos a hacerle una nota, porque creo que lo mejor sería una entrevista con él, tener un mano a mano, antes de ampliar lo que nosotros pensamos al respecto de cómo va a continuar la carrera de Sebastián Andrés Luján. No sé cuál es tu opinión también. Sí, Luis, decirte que quedé desconcertado con el combate, sería lo más acertado a lo que fue la pelea. Pero ya cuando lo sacamos aquí en Boxeo Planeta, en exclusivo, desde Sudáfrica, el miércoles pasado, noté en un Sebastián Luján muy amilanado, cosa que no es habitual. No. Cuando le preguntamos cómo estaba para el combate, y bueno, él decía que estaba bien, que estaba preparado, que se había llegado bien con el peso, pero no se lo notaba con otras oportunidades, como diciendo, me voy a llevar el título, lo voy a llevar por delante. Aquel Sebastián Luján que salió a llevarlo por delante los 4 o 5 primeros asaltos a nada más y nada menos que Antonio Margarito. Vimos hacer grandes combates, sí, junto a Javier Catillejo, con el boxeador Mellingen. Boxeadores difíciles como Walter el Terrible Matisse, aquí en Newell, a quien noqueó. De manera espectacular. No hubo nada que pueda haber mermado el desarrollo de Sebastián Luján en el combate en Sudáfrica. Yo pensé, cuando comenzó los 3 o 4 primeros rounds del asalto de la pelea, pensé que Sebastián Luján lo estaba dejando desgastar a un hombre con poca experiencia como Van Herden, andaba por las 20 peleas. Pero claro, empezaron a pasar los asaltos y seguía combatiendo de la misma manera. Eran golpes que no llegaban plenos, no hacían daño, estaba como en un guanteo Sebastián Luján. Sí. Sí, terminó entera la pelea. Sebastián Luján, me parece que priorizó terminar de pie, priorizó su físico al jugársela y traer el título que tan merecido tenía por su trayectoria, por las veces que combatió, por su trayectoria a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Como bien dice Luis Parpacelli, le debemos una nota, un programa entero a Sebastián Luján para que nos cuente su historia. A mi criterio, Sebastián Luján maduró de golpe. Como yo le decía a Luis en una de las secuencias en una película de ficción como la de Rocky, pero que tiene pasajes de la vida real, porque toda ficción refleja la vida misma. Uh-huh. Y me parece que en una parte el entrenador le dice a Rocky, en Rocky 3, lo más difícil que le pase al boxeador es cuando se civiliza. ¿Qué queremos decir con eso? Que no es que un boxeador no es civil, sino es que se humaniza, que empieza a pensar en la familia, que empieza a pensar en el daño que pueden hacer los golpes, en un montón de cosas, claro, que en otra edad, que sin otra madurez, no se piensan. Y ese no pensar es lo que genera el ir para adelante, el traerse un título al mundo. Me parece que Sebastián Luján empezó a pensar en todo eso y empezó a priorizar, claro, algunas cosas que antes no priorizaba. Y esto se está notando arriba del ring. Solía decir más de uno en el marco del boxeo en los últimos años, Y lo decimos deportivamente hablando, cuando el boxeador pierde ese instinto asesino para derrotar a su rival, como lo hacía Carlos Monzón, está entregando mucho de su carrera, de su prestigio y demás. Y como dice el tango, lo que más bronca me da es que este sudafricano no tiene, digamos, mucha madera como para ser una gran figura. A lo mejor el devenir del tiempo me tapa la boca, pero hoy por hoy no creo que Chris Van Gerwen sea realmente un candidato a ser figura en la categoría de Sebastián Andrés Luján. Combate, nos metemos en la parte femenina. Federación Argentina de Boxeo. Erika Farías. ¿Ver boxeo en la FAB, eh? Sí, ¿cómo? ¿Coincide usted? Sí, por supuesto. Castro Barro 75 es uno de los sitios emblemáticos del boxeo nacional. Erika Farías de Virreyes, sexta defensa. La Pantera de 27 años, acusó 60 kilos. Con un palmarés subió al cuadrilátero de 13 victorias. Invicta, 7 ganadas por la vía rápida. La defendió frente a la Bosnia, Herzegovina, Irma Adler, 60 kilos 50 gramos, 30 años, 12 peleas ganadas, una derrota, y venía con 11 por la vía rápida. El árbitro fue el uruguayo Andrade. Y a mí me da la sensación de que o Erika Farías fue fulminante, porque en realidad sí, podemos considerar que está dentro de las mujeres ahí, casi en el lugar privilegiado de la número uno, o no había equivalencia. Ahí me dudé un poquitito. Me inclino por la segunda opción. Me parece que no había equivalencia. Erika Farías es una boxeadora que combate de la manera más parecida a un boxeador masculino. Sí. Conectó dos o tres golpes terrible. Netos, terribles. Terrible. De dos mucho izquierdas, poder. Dos golpe izquierdas de descendentes, pero bien técnicamente, con todo el recorrido perfecto, la explosión del último momento donde se clava el nudillo, y me parece que lo sintió la chica bosnia, que hasta desconcertada estaba de los golpes que recibía, como diciendo, esto no lo sentí nunca, claro. ¿Qué es esto? Claro. Miraba, estaba desconcertada por lo que estaba recibiendo. Como que nunca había tenido la posibilidad de sentir. Los impactos la habían emborrachado, digamos. Exactamente. Pero bueno. Fue un knockout. Fue breve, sí, breve, pero, y veremos qué es lo que le depara el destino. Farías. Claro, sí, a Farías. No olvidamos tampoco que en el ámbito femenino Esteche perdió en Colombia. No vi la pelea, no puedo juzgar y no comentamos lo que no vemos. Sí, señor, coincido. En la velada de Erika Farías en la categoría welter, Ricardo Ezequiel Quiñones, zurdo, derribó dos veces al gallo Pucheta. Y lo derrotó de manera clara, en 6. Se lo notó suelto, se lo notó potente. Y para mí fue realmente una sorpresa que Pucheta perdiera el invicto, que tenía de 14 ganadas y ninguna derrota. Sí, Luis. Me parece que fue una de las sorpresas de los últimos tiempos. Las tarjetas refrendaron lo que vos decías, Luis. Arturo Villegas, 60-55. Sí, señor. Omar Fernández, 57-55. Y Edgardo Coduti, 58.5, 54.5. Eduardo Coduti, un hombre del boxeo de toda la vida. De toda la vida, sí. Combate complementario llevado a cabo en la división super ligero, el invicto cordobés Raúl Centeno, 60 kilos 400, doblegó al bonaerense Walter el Terrible Díaz. Esto fue por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos. Las tarjetas, Arturo Villegas 60-55, Edgardo Coduti 59-56.5 y Néstor Sabino 60-56. Bueno, arribando al final de lo que es la consigna, donde tenía que contestar Melián y Peralta, llegan en un mano a mano, como si esto fuera una carrera de 100 metros, el pibe Barbosa y Matías Vidondo. Por su excelente triunfo en Sportivo América el último viernes, le vamos a dar la remera de Boxeo Planeta, gentileza de Olimpia Deportes, a Matías Vidondo. ¿Te parece bien? Y después se la damos a Barbosa en la próxima. El saludo grande pedimos a una Pablito. Gentileza para Pablito Barbosa. Sí. ¿Te parece bien, Yo, ¿cómo no? Sí, coincido. Me parece que perfectamente, Matías perfectamente. Lo merece y mucho, contestaron correctamente. Emiliano y Peralta son los representantes de los Juegos Olímpicos. Bueno, Luis, para cerrar lo que fue la velada de Erika Farías, categoría supermediano, el invicto santafesino Jorge Caraballo, que acusó en la báscula 73 kilos 900, dominó al rosarino Arnaldo Benítez. Esto fue por puntos en fallo dividido. En categoría Super Mosca, Hugo El Tano Bercelli venció al bonaerense radicado en Santa Rosa La Pampa, Elías el Puma Coronel. Y finalmente, en categoría Super Welter, el bonaerense residente en Córdoba, César Vélez, doblegó al correntino Gustavo el Alacrán Sánchez. Esto también fue por puntos en decisión unánime, luego de 4 asaltos. Si usted me permite, el Día del Padre lo debe haber pasado bárbaro usted. Bárbaro, yo bárbaro, junto a la familia. Lo pasé extraordinario también. Muy deportivo, porque fui al estadio a ver a Central. Por la tarde tuve que hacer estudios centrales para el partido de Central Córdoba y Midland. Y por la noche fui a cenar con Carmen, la madre de mis hijos, Agustín y Federico, y lo pasé bárbaro. ¿Usted me permite que yo le haga una preguntita a Josué, su hijo? Josué, por favor, es el entrevistado, es el hijo de Damián Casino. Josué, ¿vos jugás al fútbol? Sí, juego. ¿Y? ¿Dónde jugás? En Sportivo. Y en Sportivo debes tener muchos amigos. ¿Te gustaría mandarle saludos a los amigos? Sí. ¿A todos? Le mando todo a lo de la 2001 y la 2002. Bárbaro. A mí me parecería que quedaría piola si tenés ganas mandarle saludos, qué sé yo. ¿A mamá te parece bien? ¿Cómo se llama tu mami? Mamá, te mando saludos. Bueno, ¿y cómo se llama? Mi hermana. Bien, ¿y Guadalupe es tu mamá? Sí. ¿Y Alma, tu hermana? Sí. Bárbaro. ¿Querés algún otro saludito? A los abuelos. Ahí está bien, a los abuelos, me parece bárbaro. Le mando saludos a mi abuela Sonia y a mi abuelo Carlos. Bueno. Y yo le agradezco a tu papá que te haya traído para acá, compartir con papá y con un amigo como soy yo de tu papi, lo que hacemos todos los miércoles, hablar de boxeo. Gracias por venir, hijo. De mi parte, el besito también para toda tu familia. Y muy bien por saludar a toda la gente que te rodea en el club, en la escuela y en todos lados. Damián. Bueno, Luis, ya vamos abordando los últimos minutos de esta edición número 93, la cual va a estar bajada a partir del día de mañana en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Bueno, vamos a seguir con esto de las transmisiones. Luis, ha tenido una muy buena repercusión. Uh-huh. Vamos ajustando algunos detalles técnicos para mejorar toda la edición de lo que fueron las veladas y las que van a venir. Así que esto va viento en popa, como se sabe decir, ¿no? Invitamos a la gente a que respalde el festival que organiza Enrique Sánchez en Timbúes, ¿eh? Y que obviamente lo descontamos porque es un hombre serio, que le gusta hacer las cosas con mucha responsabilidad. Obviamente que la seriedad de los boxeadores hace ni mucho para que un espectáculo salga redondito. Quiero mandarle un saludo muy grande y también nos debemos una charla con él, un mano a mano aquí en el estudio, a Carlos Alanís, manager y matchmaker de la línea Top Rank, que es un capo. Sí, lo conozco hace muchísimo tiempo. Un saludo y la gratitud enorme para Charlie Alanís, quien por supuesto siempre está colaborando con Boxeo Planeta. La semana pasada nos hizo el contacto con Sebastián Luján desde Sudáfrica y por supuesto que también le debemos una charla en profundidad a Charla Ananís, que también es un hacedor de boxeadores aquí en la ciudad de Rosario y por supuesto que está manejando a Pablo Barbosa, el hermano de Sebastián Luján, en su carrera profesional, que también vamos a darle la posibilidad que nos diga cómo viene su futuro, con quién va a combatir. Ya lo vamos a tener también, ¿eh? ¿Puedo meter un chivo, usted me lo permite? ¿Cómo no? Mételo. Si querés ir a un gimnasio serio, donde aprendes algo, donde te vas a sentir como corresponde, entre amigos, andate al gimnasio de Luciano Ploner, ¿eh? ¿Dónde queda el gimnasio Luciano Ploner? A Lenny Pellegrini. Enfrente de Valbranco. Abrazo grande para Luciano Ploner y, por supuesto, a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, sin excepción alguna. En muchos casos podemos conocerlos, en otros no los conocemos tanto, pero Boxeo Planeta tiene las puertas abiertas para que informen lo que quieran, para que a través del golpe de teléfono, del email, de un mensaje de texto, cuando organizan un festival o hay algo nuevo que ustedes quieran que la gente conozca, las puertas abiertas de Boxeo Planeta para todo el mundo del boxeo de Rosario, Gran Rosario y, como siempre, de todo el país. Déjame que le mande un saludo también a Damián Vettorazzi. Estuvimos en contacto el sábado mientras mirábamos la pelea de Sebastián. Y bueno, me manda saludos y siempre está escuchando Boxeo Planeta también. ¿Usted de soñar? Por supuesto, sin sueño no hay vida, claro, ¿no? Yo también sé soñar, pero me sorprendió el otro día, soñé algo que que digo, qué cosa tan rara, uno ha soñado, qué sé yo, Josué debe soñar también y soñamos con cosas. ¿Sabes qué soñé? Que la Federación Argentina de Boxeo Castro Barro 75, Osvaldo Bisbal, permitía la pelea Gumersindo Carrasco y Juan Manuel Bonani. Ah, no se olvidó todavía usted. Me voy a olvidar. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me gustaría otra vez esa... Va, porque la vez pasada se la robaron a Bonani. Creo que él merece... Y se puede, se puede dar. Ahora nos está manejando al chico Bonani y vamos a ver cómo se puede dar. No sé si estarán en... me parece que le estaba costando dar la categoría al chico Carrasco. Pero bueno, ojalá se pueda dar ese combate. Siempre pedimos buenos combates. Ya tenemos a Vísperas un gran combate entre César Cuenca y Claudio Pumito Olmedo. Así que, bueno, y este próximo viernes, como siempre decimos, a través de Teis Sport, vamos a ver a Juan Eleuterio Lencina, el hombre de Bragado, enfrentando a Cristian Rafael Coria, tucumano, retador, a 10 asaltos, título argentino ligero. Nunca está de más volver a agradecer a la emisora, a todas las autoridades de la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina y por supuesto a todos nuestros oyentes, a quienes comercialmente nos apoyan, a Melody, que nos ayudó mucho en la parte técnica, en la transmisión, y a Cristian, quien siempre nos pone en el aire y tiene la disposición para todo lo que le pedimos. Nos encontramos, si Dios lo quiere así, el próximo miércoles en Boxeo Planeta a la hora 20 por la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina. También se despide Damián Casino. Bueno, Luis, le vamos a dejar a Josué, al 10 de Sportivo de Villa Gornor Galvez, que se despida. Para, es un 10. Salude, Josué. Chau, decirle chau a todos. Chau a todos y que vayan a ver boxeo, decirle. Chau a todos que nos ven. Y vayan a ver boxeo. Y vayan a ver boxeo. Muy bien. Bueno, el abrazo grande a todos los oyentes de Boxeo Planeta, edición número 93. A partir de mañana la pueden escuchar grabada en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Cristian, el programa se ha terminado. Es todo tuyo. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. Hasta aquí, Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.